lunes 7 de febrero. Los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué, y aún después, mientras vivieron los ancianos que sabían todo lo que el Señor había hecho con los israelitas. Josué 24, versículo 31. Memoria, pasado, ancestros, raíces, palabras que nos acercan y nos recuerdan nuestra historia, hechos, acontecimientos que marcaron el camino que nos tocó transitar. La memoria es la que nos recuerda lo que sucedió en nuestra vida y es nuestra aliada para mantener los pies en la tierra, para conectar con nuestras raíces, saber de dónde venimos. Memoria que nos une en lo más profundo de nuestro ser con el pasado, pero no para que juzguemos o pretendamos cambiarlo, sino para aprender de cada cosa y que eso nos sume en el presente. Memoria para evocar a un ser querido que ya no está, que dejó su huella y su esencia impregnada en nuestro corazón. Memoria para recordar a aquellas personas que nos acompañaron en algún momento de nuestra vida. Memoria para reconocer cómo Dios nos ha guardado y fortalecido en cada prueba y en cada lucha. Memoria para traer al presente todas las bendiciones que nuestro Señor nos regala día tras día. Memoria para atesorar cada instante, sabiendo que nuestro Dios tiene preparadas muchas experiencias más para que transitemos siempre de su mano por esta vida. Amén. Una reflexión de Melissa Janet Hillman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.